Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 301 del Rincón del Fanático. Y les quiero presentar a mi compañero y amigo, Iván López Ardi. Iván, papá, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas noches. Encantado de estar contigo en la edición 301. Lo que significa es que comenzamos prácticamente... Vamos a la 400, o sea que muy importante arrancar con esta edición 301, un nuevo comienzo en el programa. Sí, totalmente de acuerdo, porque nuestro reto siempre va a ser llegar a más. Claro, es la idea y por eso lo hacemos, porque nos gusta y sé que la audiencia pues también está pendiente del podcast y eso pues nos llena de mucha emotividad. Déjame comentarte que vamos a tener algo nuevo para esta edición. Y es que vamos, como todavía tenemos a Ángel con problemas de comunicación, entonces lo que hicimos fue que tengo una sección grabada con él, donde les va a hablar de fantasy y muchas cosas. La hizo conmigo previamente. Y entonces pues la vamos a colocar al final del programa. Y ahorita yo hago una sección contigo, donde también podrás hacer tus preguntas, podemos hablar también de los temas que están sucediendo actualmente en el mundo deportivo. ¿Qué te parece? Velate, chocolate. La verdad, si no podemos estar juntos como nos tuvimos la edición pasada, esta sugerencia o esta vez se me hace muy bien, se me hace una gran idea. Muy bien, excelente. Bueno, entonces sin más preámbulo, Roberto, cuéntanos qué nos traes para esta semana. Bueno, pues obviamente quiero platicar de la MLB, de cómo, qué es lo que está pasando en la misma. Bueno, desde el punto de vista de lo que estoy viendo con Houston y otros equipos, y hacerte una pregunta al respecto. Y traigo noticias de la NFL, porque ya viene el draft. Quiero un poco platicar de lo que requieren los equipos, básicamente para eliminar las debilidades que tienen, y una noticia que leí hoy de los Pittsburgh Steelers, algo muy muy interesante. Wow. Sí. ¿Tú qué traes? Sí, bueno, también obviamente está también pendiente por comentarte eso, ¿no? Que estamos cercanos al draft. Esta mañana estaba leyendo una noticia de un corredor, ahorita no tengo el nombre, pero cuando entremos en la sección lo voy a buscar, que un running back que está siendo muy, muy apetecido por varios equipos, y bueno, está bien interesante. Hay varias selecciones por ahí que se van a dar, y esto es por supuesto tema obligado. Bueno, hablar un poco también sobre también béisbol, ¿okay? Por supuesto hacer algunos comentarios con respecto a esto. Bueno, hablar un poco sobre el torneo de tenis del Abierto de Monte Carlo. Hablar también sobre motociclismo y Fórmula 1, que la semana pasada pues con la emoción del episodio 300 lo pasé de largo, y bueno, sí era interesante hacer el comentario. Entonces bueno, eso es lo que traigo. Bueno, y también quería hacer algún comentario también de fútbol, pero bueno, eso sería básicamente lo que yo traigo para las noticias. Perfecto. Me late, si quieres con esto arrancamos, ¿no? Oh, sí, perfecto, arranquemos entonces. Y bueno, como tú querías tocar, arrancar con el béisbol, pues me parece muy bien, muy, muy, muy pertinente pues que arranquemos con la sección. Bueno, comenzar a decir, por ejemplo, hablando de del fanatismo, también comentaba en la sección con Ángel, hablando del hospital que tienen los Yankees en Nueva York, Roberto, porque de verdad que es impresionante que 13 peloteros lesionados, de los más importantes. El último, para que sepa, es el nada más y nada menos que Aaron Judge, cae en la lista de lesionados con un desgarro en el hombro mientras estaba haciendo swing contra el equipo de Kansas City. Y bueno, se une obviamente a un selecto grupo de peloteros, obviamente la columna vertebral de los Yankees. Bueno, Giancarlo Stanton, Gary Sánchez, Didi Gregorius, Greg Bear, Aaron Hicks, Luis Severino, en fin, como te decía, la columna vertebral. Entonces, bueno, aquí es donde los Myers se ponen las manos en la cabeza y dicen, bueno, caramba, ¿qué vamos a hacer? A comenzar a traer peloteros de triple A, tapar huecos, en fin, va a ser algo bien interesante, y por eso quería arrancar la parte de béisbol con esto, pues con la situación de los Yankees, que no está nada fácil, y sin embargo, Roberto, están de segundos en la división, claro, 11-10, no es un récord del que me pueda enorgullecer, pero bueno, fíjate, si están tan mal, están ahí en la pelea, claro, tomando en cuenta que, por ejemplo, equipos como Boston, los defensores campeones han tenido un arranque tan malo que están por debajo de 500, en este caso 9 ganados y 13 perdidos a 5 juegos, y entonces eso da mucho que decir. Por el lado de la central, bueno, Minnesota está adelante con Cleveland peleando el centro. Y en el oeste, bueno, el equipo de Seattle, que ha sido una revelación, Roberto, hay que decirlo, este equipo está en una racha, bueno, en estos momentos no tan buena, pero arrancaron muy bien. Sin embargo, tienen 7 perdidos en los últimos 10, en cambio Houston y Texas Rangers tienen 7 ganados en los últimos 10. O sea, se han pegado una buena racha. Tú me vas a comentar algo del equipo de Houston, Roberto. Así es, bueno. El año pasado, me acuerdo mucho que Houston arrancó muy mal. Y yo les decía a ustedes, ¿qué onda? ¿Cómo es posible esto? Y ustedes me decían, calma, calma, calma. Salud. Salud. Perdón. Gracias. Y este año pasó lo mismo. Houston empezó perdiendo y ahora... ¡Wow! Está en primer lugar de su división. Es el segundo mejor récord de toda la liga, de las dos conferencias. Qué impresionante, ¿no? Aún con que se les fue Bregman, aún con que se les fue Charlie Morton, aún así siguen estando en el primer lugar, o más bien están en el primer lugar. La cosa totalmente diferente de Boston, como decías, que va en último lugar de su división, cuando Boston el año pasado arrasó totalmente. Es de esas cosas que no puedo entender. Sin embargo, bueno, mi pregunta es diferente a este comentario, pero qué bien de Houston, la verdad. Me siento muy bien de que Houston no esté en el primer lugar y no haya caído tan drásticamente como otros equipos, como es Boston. Sí, definitivamente. Es que este es un buen equipo. Y acuérdate que una racha negativa, sobre todo a comienzo de temporada, no es fácil. Ahora, me llamó la atención que dijiste que se fue Alex Bregman. ¿Sí? ¿Se fue para dónde? Ah, sí, pues Alex Bregman, ahorita te digo, no me acuerdo dónde se fue. A mí me parece Alex Bregman en el roster de Houston. Ah, no, sí, Alex Bregman se quedó. No. Pero es que había otro jugador que se había ido. No, pero no es Alex Bregman. No es Bregman. Si no, ni Correa, ni... no, está Josh Reddick, Springer, Brantley, Correa, Altuve, Bregman, Gurriel... No, Roberto. No sé quién se pudo haber ido, pero bueno, el que se fue, fíjate que está Verlander, Cole, el segundo lanzador, Wade Miley, Colin Mahieu y Brad Pico. A lo mejor fue un lanzador que se fue, porque yo creo que no sé, Charlie Morton fue uno de los que se fue. Sí, Charlie Morton, pues se fue a Tampa. Exactamente, pero entonces el otro pitcher Entonces, no sé si fue otro pitcher o es que está lesionado. Me pusiste a dudar, pero no, Alex Bregman definitivamente no fue. La verdad no me acuerdo, según yo, entonces fue un latino. Fue un latino. Déjame, estoy buscando las noticias. Pero básicamente el equipo está intacto en ese en esa orden de ideas. Fíjate que está Springer, Reddick, y en el central está en el Springer, Reddick y Michael Brantley. ¿Sabes quién se fue? Marvin González. Ahí sí. Se fue a Minnesota. A Minnesota, Queens. Sí, ese sí. Ese sí, pero recuérdate que Alex González eran utility. Y Alex González jugaba en distintas posiciones. Por eso es la que no lo veía aquí, no lo ubicaba, claro, porque es que él era utility. Era una pieza muy importante para este equipo y bueno, se fue para el equipo de Minnesota. Pero bueno, sí. Pero este equipo tiene las piezas para estar en los primeros lugares sin discusión alguna. Y también el catcher Brian McCann. Brian McCann se fue para su equipo original, que fue los Bravos de Atlanta. Sí, ahora yo mencionaba, me confundí caño con Alex Bregman, pero era Marvin González, porque obviamente Marvin González estaba, aunque tú dices que es utility, pero se metía en el ajo cuando necesitaba hacerlo. Y por eso me acuerdo mucho que de repente eran hits o home runs o en ciertos batazos que ayudaban al equipo. Sí. De hecho, creo que estuvo a punto de ser más valioso de los playoffs. Fue sumamente oportuno, dio batazos clave, batazos importantísimos. Y sí, bueno, esa era la pieza que faltaba. Pero bueno, volviendo al tema, Roberto, el equipo de Houston tiene todas las herramientas para estar en el primer lugar. Tuvo una arrancada floja, más sin embargo, bueno, ya está ahí con Seattle. Y han tenido una racha interesante. Fíjate que de locales están invictos, tienen 6-0. De hecho, es el único equipo que va invicto en su casa. ¿Okay? En todas las grandes ligas es el único equipo invicto en su casa. Los Astros de Houston con 6 ganados, 0 perdidos. En la carretera si no les ha ido muy bien. Tienen 7 ganados y 8 perdidos. ¿Ok? Lo que te da 13 ganados y 8 perdidos. Pero bueno, te digo, tienen una racha muy buena de 7 ganados de los últimos 10. Y Seattle al revés, tiene 7 perdidos de los últimos 10. Así que no te extrañe que en cualquier momento el equipo de Houston pues se ponga por encima del equipo de los Marineros. Ya después en la Nacional, ya que comentamos la Liga Americana, entonces en la Nacional tenemos que los Phillies están en el primer lugar, y seguidos muy de cerca por Atlanta y por los Mets de Nueva York y por el equipo de Washington. Esta división del Este de la Nacional va a estar muy peleada, Roberto, hasta el fin de temporada. El único equipo para mí que está desahuciado desde que arrancó la temporada es el equipo de los Miami Marlins, con 6 ganados, 16 perdidos, y desde ya te digo que para mí este equipo está eliminado. Es el primer eliminado apenas comenzando la temporada. En la central, bueno, los Piratas de Pittsburgh contra todo pronóstico, 2-6-7, seguidos por San Luis y Milwaukee. Okay, que están ambos a un juego. El equipo de los Cubs de Chicago, bateando para 500, con 10 ganados, 10 perdidos. Y en el oeste, bueno, los Dodgers, con una muy buena salida, pues bueno, están como se esperaba, dominando el oeste, con 15-9. Le siguen las paredes de San Diego con 12-11, a 2.5. Y bueno, de ahí para abajo, ni hablar. Arizona, Colorado y San Francisco. Esa es la situación de béisbol en este momento. Muy bien. Sí, no sé si tenés alguna otra pregunta. Tengo una pregunta de béisbol. Ah, venga. A ver. Venga. El sábado estuve con un amigo, ¿no? Y entonces él me empezó a platicar de otro deporte, del fútbol, ¿no? De que él vio un partido del Real Madrid donde estaba Di Stéfano y otros jugadores. Lo que me decía era que cuando él vio el partido, los primeros 45 minutos era una maestría en los jugadores, cómo hacían los pases, cómo corrían, cómo tiraban a gol, etcétera. Sin embargo, el segundo tiempo estaban tan cansados que ya no jugaron de la misma manera que en el primer tiempo. Y esto era porque en ese entonces los equipos de fútbol no tenían la estrategia que tienen en el día de hoy. Yo te pregunto, Iván, obviamente los equipos de béisbol sí tienen estrategia, pero ¿siempre la han tenido o en algún momento la llegaron a cambiar gracias a la tecnología? Hablo del StatCast, hablo de ciertos datos duros de los jugadores y demás. ¿Tú crees que en algún momento el béisbol cambió de ser hacer lo que es el día de hoy, un deporte donde se juega con estrategia y datos duros, a lo que a lo mejor no era antes? Mira, sí, Roberto, pienso que sí. Como todo deporte, ha habido una evolución, ¿ok? Hay muchas personas que les gusta mucho referirse al béisbol de antaño, ¿ok? Porque era un béisbol donde efectivamente los lanzadores, por ejemplo, los managers los usaban indefinidamente, o sea, es decir, lanzaban, si podían lanzar las 9 innings, los lanzaban, ¿sabes? Había un manejo distinto de la situación. Hoy en día, y como en otros deportes, ha habido una evolución en el béisbol, ¿ok? Obviamente, como tú mencionas, la sabermetría, las estadísticas, todo esto hace, obviamente, que inclusive los scouts, toda esta parte informativa, pues ha hecho que si haya una planificación previa, los videos, te digo, todo eso ha hecho que el béisbol evoluciona en el tiempo. De hecho, también fíjate que la entrada en vigor de poder retar unas determinadas jugadas ya te dice, obviamente, que el béisbol ha evolucionado. Entonces, sí se pueden hacer estrategias. De hecho, fíjate que ahorita los managers planifican su estado de picheo, y ellos saben, dependiendo del lanzador de turno, cuántos picheos puede hacer, hasta cuántos innings lo puede utilizar, obviamente en aras de cuidar a su personal, ¿okay? Y obtener un beneficio, pues, porque ya él sabe que el lanzador le puede rendir cierta cantidad de innings, ya sabe, determina ya cuándo está cansado, en fin, sí se puede planificar hoy en día, cosa que antes no se hacía. Lo que llaman el béisbol de antaño era totalmente diferente. Entonces yo pienso que sí. Sí, había una evolución importantísima. Así como en el fútbol se logró que hubiera una repetición, que el VAR, y el VAR definitivamente ha cambiado totalmente el esquema del fútbol, para bien y para mal. Porque así como han habido decisiones que han sido controvertidas y se han evitado quizá penaltis que no eran en anteriores a esto, también el VAR se ha equivocado, han tomado decisiones que no han sido las correctas. Entonces, mira, es interesante, pero la evolución y la tecnología han hecho que el béisbol obviamente evolucione para hacerlo un deporte obviamente ya un poco más completo. Ok, qué bueno, eso es lo que confiaba escuchar. O sea, porque si no evolucionan, pues se pierden, ¿no? Qué bueno. Sí, es así. Yo creo que todo tiene que evolucionar, todo tiene que evolucionar. Y obviamente la tecnología permite eso, que hayan avances a todo nivel. Inclusive antes no existía, no había manera de medir la velocidad de un lanzador. En fin, todas esas cosas pues influyen en que el béisbol y otros deportes pues se vuelvan un poco más, yo no diría competitivos, sino que fueran un poco más justos en sus resultados y que sean un poco más previsibles para obviamente poder hacer los correctivos y poder obviamente tener equipos que sean más competitivos al mismo tiempo. Así que, claro. Bueno, excelente, muy interesante tu pregunta y espero que haya sido satisfactoria la respuesta, Roberto. No sé si quieres que, no sé si has tenido oportunidad o quieres que toquemos un poquitico tema NBA. Por favor. Ok. Bueno, como sabrás, estamos ahorita prácticamente jugando postemporada. Ya hemos tenido resultados por demás interesantes. No sé si has tenido oportunidad de ver algún partido. Han estado muy buenos. Me pude ver el otro día el partido entre Golden State y el equipo de los Clippers de Los Ángeles. Y bueno, mira, de verdad han estado cerradas, pero bueno, los equipos grandes pues han sacado la cara, ¿ok? Equipos como Golden State, Toronto, aquí el equipo de los Houston Rockets también, que han estado también metidos en la pelea. Viene una serie muy muy interesante por ahí rodando, Roberto, de Houston. Bueno, no sé si has podido ver algún juego y cómo ves a tu equipo. ¿Sientes que el equipo de Houston puede dar el campanazo? En fin, dame tu apreciación. La neta, Iván, no he visto absolutamente nada de básquet, no he visto nada, ni no he visto ningún deporte. Solamente lo que tú cuentas, es lo único que yo sé. Ahora, acerca del campanazo, tengo que un poco dudarlo, ¿no? Porque Houston, al inicio de la temporada, estaba en, no me acuerdo si en penúltimo o en el último lugar de su división. Entonces, no creo que sea tan milagroso como para ganarle seguramente un Golden State ya de estar en su mejor forma. Sí, bueno, y es una serie que se pudiese dar, ¿no? Pero en estos momentos están jugando con el equipo de los Jazz de Utah. Pero para que tú veas lo que son las cosas, que el equipo que está jugando contra San Antonio, que fue el que quedó, el de Denver Nuggets, que fue el que quedó segundo en su división. Bueno, ese equipo está jugando con San Antonio, que quedó prácticamente de último, o sea, fue el último clasificado. Y bueno, San Antonio le ha estado dando el campanazo. De hecho, la serie está empatada a dos. Entonces, eso te hace ver de que, bueno, no hay enemigo pequeño y puede pasar cualquier cosa. Por el lado de los Raptors, bueno, los Raptors le ganaron a Orlando 185. Lo mismo hizo Portland con el Thunder, 111-98. Bueno, el equipo de Golden State, como te dije en el partido que vi, le ganó 113-105 al equipo de los Clippers, en un partido donde los Clippers jugaron muy bien, déjame decirte. Pero es que estos tipos son una maquinaria, Roberto. El equipo de Golden State, de verdad que puede ser una dinastía como la de los Chicago Bulls. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque cuando no lo hace uno, te la hace el otro. En el partido de ayer, bueno, Curry fue un desastre, de verdad. No. Creo que si metió un triple fue mucho. Pero entonces resultó que Klay Thompson metió no sé cuántos triples, ¿sabes? Entonces, la cosa se va por, si no, si uno no funciona. Si no es A, es B. Si no es B, es C. Si no es C, es D. Siempre vas a tener un jugador en el equipo de Golden State que te va a hacer el trabajo. Tiene una banca profunda. De verdad que me encanta cómo el equipo está jugando. Y bueno, creo que lo voy a dar nuevamente como finalista. El otro equipo que me está, ¿verdad?, sorprendiendo es el equipo de los Raptors. Tiene un equipo muy interesante. Obviamente apuntalado por Kawhi Leonard, que llegó a este equipo obviamente para cosas interesantes. Tienen también a jugadores como Danny Green. En fin, va a ser muy interesante esta serie. Entonces, bueno, está muy interesante, Roberto, y creo que vamos a tener series muy buenas. El equipo de Milwaukee con este jugador Antetokounmpo también, wow, a quitarse el sombrero, porque lo están haciendo muy bien. Bueno, deben eliminar al equipo de Detroit, que fue el que les tocó. Yo creo que los Raptors van a eliminar al equipo de Orlando Magic. Lo mismo los Sixers de Filadelfia, creo que van a hacer lo propio. Y cuidado con el equipo de Boston Celtics, Roberto, porque este equipo, a pesar de que clasificó cuarto, este equipo viene embalado. Y bueno, en la segunda vuelta, bueno, va a jugar, posiblemente vaya a jugar contra el equipo de Milwaukee y le puede le puede echar una broma a este equipo. Y por el otro lado, bueno, tenemos que Golden State jugando contra los Clippers. Lo más probable es que lo saquen de la casilla. San Antonio está empatado en estos momentos con el equipo de Denver, como te dije. Esta es otra serie muy interesante. Portland, lo propio con Oklahoma. Y Houston Rockets contra Utah Jazz. Entonces, es muy probable, Roberto, que veamos una serie Golden State Warriors contra Houston Rockets. Esto va a ser una guerra de titanes. Entonces, bueno, vamos. Esto va a estar al rojo vivo. No hay que perder la vista ahí. Muy bien. Ok. Bueno, dicho esto, entonces vamos a cambiar drásticamente de disciplina. Y bueno, vamos a hablar un poquito, Roberto, quería hablar del máster de Monte Carlo en tenis. Porque el día de ayer, bueno, hubo una gran sorpresa. Bueno, digamos antier, porque la final se decidió entre dos jugadores que no eran precisamente los más favoritos. Lo interesante de esto es que tanto Rafael Nadal como Novak Djokovic fueron eliminados. Y bueno, fíjate, el ganador del Abierto de Monte Carlo fue el italiano Mario Fognini. Okay, eso fue realmente toda una sorpresa que haya eliminado al jugador Rafael Nadal. Igual que el jugador Djokovic fue también eliminado, según lo propio con él. Entonces, bueno, increíble lo que vivimos el fin de semana con el Abierto de Monte Carlo. Estamos justamente en temporada de polvo de ladrillo. Y bueno, tú sabes que estas son canchas lentas, parte del circuito del ATP. Se juega entre digamos canchas rápidas y canchas entre arcilla y grama. Ok, entonces, bueno, el Master 1000 de Monte Carlo, pues lo ganó el italiano Fabio, era Fabio, yo pensé que era Mario, no, es Fabio Fognini. Ok, entonces, bueno, eso les quería hacer esta reseña, pues, que logró este jugador italiano al derrotar al serbio Dusan Lajovic, ¿okay? Para obviamente darse un gran torneo de gran slam. Bueno, eso por otro lado. Y lo último, pues, comentarles ya para terminar mi sección, antes de entrar en NFL, bueno, comentar que tenemos Fórmula 1. Bueno, tuvimos Fórmula 1 y este fin de semana vamos a tener nuevamente Fórmula 1 y motociclismo, que está, por supuesto, al rojo vivo. El Gran Premio de Shanghái lo ganó el equipo Mercedes-Benz a través de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, que aparentemente, pues bueno, están tomando mucha ventaja. Creo que el equipo Mercedes está nuevamente sobrado y bueno, muchas personas están un poco aburridas con esta hegemonía del equipo de la estrella. Pero bueno, así es el deporte de los motores. Esos son cíclicos. Hay temporadas donde una marca, pues, destroza la otra, y bueno, esto no va a ser la diferencia. Y por otro lado, también tuvimos motociclismo, okay, el Gran Premio de Austin, Texas, donde, bueno, hubo una sorpresa con el triunfo de el piloto español Alex Rins, con la casa Suzuki, que bueno, gana su primera carrera después de un año. Y bueno, Roberto, esto se pone muy interesante, porque a diferencia del automovilismo, pues bueno, el motociclismo tiene un poco más de emoción, tiene un poco más de intercambio de posiciones, hay mucha alternabilidad, y esta temporada pues promete ser muy interesante. Este fin de semana tenemos carreras en circuitos europeos, y bueno, esto lo vamos a estar comentando ya para el siguiente podcast. Así que bueno, entonces, bueno, dicho esto, bueno, vamos a entrar de lleno, Roberto, en lo que sería la NFL, para que nos hables un poquitico del draft, de cómo están las cosas, cómo lo ves y qué equipos van a tomar, obviamente, los jugadores, pues, que están llamados a ser las revelaciones de esta temporada. Por supuesto, muy bien. Pues bueno, el draft ya viene. Déjenme ver cuándo es la fecha, porque no la tengo A ver, espérate un momentito, en el draft dates. Sí, es del 25 al 27 de abril, o sea, es esta semana justamente, ¿sale? Uh-huh. Va a ser, ahora la diferencia es que va a ser en Nashville, Tennessee, en vez de ser en Nueva York, como fue tantos años. Ya ves que la liga se está expandiendo y tratando de incluir otras ciudades, ¿no? Sí. Sí. Lo importante de esto es las necesidades. Si vemos el... ¿cómo se llama? Hay un quarterback tipo Patrick Mahomes que se llama Kyler Murray. ¿Sí? Este maestro tiene todo igualito que Patrick Mahomes. O sea, tiene una visión de campo increíble, lanza pases muy certeros, tiene mucha fuerza en el brazo, corre, tiene una gran visión, una gran inteligencia. Y muy probablemente los Arizona Cardinals se vayan por él porque pusieron a su quarterback que tomaron el año pasado, Josh Rosen, en el mercado de trade, ¿sí? Entonces, probablemente va por allá. Pero bueno, vamos a irnos, en vez de necesidades específicas de equipo por equipo, vamos a platicar de los Patriotas, ¿no? Como campeones reinantes. Yes. Sí, perdón, este estaba vomitando, que lo necesitaba, ¿no? Ardido. No voy a contestar a eso. Vamos a hablar de San Luis Rams, pero también vamos a hablar de los Dallas Cowboys, vamos a hablar de los Pittsburgh Steelers, y de algún otro equipo que se te ocurra, Iván, que quieras platicar. Con gusto vamos a verlo, ¿va? Sí, va, perfecto. Muy bien. Pues iniciamos con Patriotas de Nueva Inglaterra. Obviamente el retiro de Rob Gronkowski deja un espacio muy vacío dentro de la posición de tight end por los New England Patriots, ¿sí? Porque realmente no hay algún tight end que esté disponible en la agencia libre. Entonces yo creo que necesitan forzosamente tomar a un tight end por la parte de Patriotas. Necesitan wide receivers porque se le siguen yendo wide receivers de Patriotas a otros equipos, pero eso no significa que sean wide receivers que van a hacer cosas muy importantes o que van a tener éxito en otros equipos. Recordemos que la ofensiva por parte de Tom Brady es exitosa por la disciplina férrea que tiene Belichick, claro. Y porque tú tienes que hacer las jugadas como se te indicaron, no tienes que hacer algo contrario. Entonces, aquellos jugadores que puedan mantener eso son exitosos en Patriotas, no así en otros equipos. Por ejemplo, Hogan se fue a otro equipo, no me acuerdo a qué equipo se fue, ¿no? Chris Hogan, ahorita se fue. Sí, se fue. Déjame visitar dónde se fue. Fíjate que eso fue después de eso fue en temporada, o sea, después de toda la eso fue ya después de la temporada, pues. Exacto, fue en la agencia libre, se fue a Carolina después de estar 3 años con Patriotas, ¿no? Sí. Pero mira, y nada más quiero apuntar algo muy en particular. Chris Hogan no fue un rookie que llegó a Patriotas. Chris Hogan primero estuvo en San Francisco, luego en Gigantes de Nueva York, luego en Miami, luego pasó 3 temporadas en Buffalo para estar 3 temporadas en Patriotas. Realmente Belichick lo que hace es encontrar estos jugadores mal usados en otras franquicias del americano para poderlos traer y adaptarlos en un sistema que le conviene a Brady. Entonces, sí, va por ahí, ¿sale? Necesitan forzosamente un tight end, un wide receiver, pero necesitan no mejorar, sino encontrar ya los sustitutos de la línea ofensiva que proteja a Brady, porque ya está vieja, porque ya tiene muchos años jugando y ya son veteranos que en cualquier momento se lesionan o ya no son tan rápidos para detener a los defensive ends o nose tackles como antes, ¿no? Sí, de hecho Patriotas ha hecho una serie de contrataciones de jugadores muy veteranos, Se trajo a TJ Yeldon, se trajo a Severian Jenkins, Austin Severian Jenkins, jugadores que no, o sea, de verdad que no, creo que no aportan juventud al equipo. No sé si estoy viendo cierto. Así es, Jenkins tiene más edad que TJ Yeldon, sin embargo, ambos no significa que ya tengan un lugar asegurado, porque firmaron contrato, pero no hubo bono por firma de contrato. Eso es lo importante. Cualquiera de estos jugadores, si no la hacen la pretemporada, si no la hacen los entrenamientos, lo corta Belichick sin tocarse el corazón. Entonces, eso es muy importante de ver. O sea, recordemos que han habido pocos jugadores que se han quedado. O sea, cuando jalan a Randy Moss, ¡wow!, le metieron un bono por firmar. Eso indicaba que se iba a quedar. Pero había otros jugadores que han firmado que no se han quedado. Muy, muy importante, Iván. ¿Sale? Necesitan forzosamente una pareja de Donta Hightower. Porque Donta Hightower no puede con todo el paquete. O sea, necesitan alguien equivalente a esa posición. Y si la logran, van a tener un dúo dinámico, o sea, tipo Batman y Robin, ahí atacando las ofensivas. Y yo creo que aunque Brady dice que no se va a retirar, que va a seguir jugando, necesitan encontrar al menos a un sustituto de Brady, que aunque no va a jugar ahorita, sí lo necesitan tener, porque si Brady se lesiona, si Brady lo que sea, necesitan encontrar a alguien. Claro, es que Brady no es eterno, hay que ir pensando en el futuro, hay que reparar un muchacho que obviamente hay que ir abriendo el camino a un muchacho nuevo, pienso yo. Así es. Porque no hay de otra. La verdad tienen ese problema. Porque Brady, pues sí, ha tenido a Matt Cassel antes, tuvo a Garoppolo, pero esos solamente eran quarterbacks buenos, que realmente eran los quarterbacks sustitutos de Brady. Jamás estaba en los planes de Belichick ponerlos, bajar a Brady y subirlos a ellos. O sea, el quarterback que jalen debe de ser aquel quarterback que va a ser el sustituto de Brady, sin embargo, que va a ser principalmente el backup. Exacto, nada más. Exacto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si pasamos al subcampeón, a Los Ángeles Rams, ¿sí? Pues tenemos alguna serie de cosas. O sea, obviamente, los problemas en la rodilla de Todd Gurley lo limitaron tanto que no lo vimos en los playoffs y mucho menos en el Super Bowl, ¿sale? Sí. Había un running back que le daban toda la carga, quitando a Todd Gurley, y que se fue a otro equipo. No me acuerdo cómo se llama el jugador, ni a qué equipo se fue, ¿no? Okay. Pero bueno. Pero sí necesitan un running back, porque la carga abismal que le dieron a Todd Gurley durante la temporada le pegó en la rodilla. Claro. Yo te lo dije terminando el Super Bowl. Todd Gurley estaba lesionado de su rodilla izquierda, porque los cortes que hacía cuando apoyaba la pierna izquierda como pierna de soporte, se le veía que no lo podía hacer correctamente. Entonces necesitan forzosamente un running back con el cual puedan balancear las cargas, ¿no? Necesitan mejorar la línea ofensiva de Rams, que hizo que simplemente es Patriotas, que no tuvo la mejor defensiva que ha tenido en muchos años, pero le pegó duro a Rams en el Super Bowl, ¿no? Sí, claro. Entonces necesitan fortalecer el blind side, necesitan abrir espacios para los running backs, necesitan darle tiempo a Jared Goff, porque dándole tiempo a Jared Goff hace maravillas, lo que no hizo en el Super Bowl, ¿no? Claro. Necesitan ¿cómo se llama? Un defensive tight, ¿sí? O sea, porque por ejemplo Damukonso, que se me hace un jugadorazo, es uno de los mejores defensive tackle que hay, no pudo complementarse con, o sea, se complementó con Aaron Donald, pero Aaron Donald va a seguir ahí, pero necesitan otro, alguien joven, alguien que no cobre tanto como Damukonso, alguien que ayude a Aaron Donald, de la misma manera que mencioné de Donta Hightower, aquí lo necesitan, y eso tiene que ser un pass rusher, porque de lo contrario Aaron Donald no puede con todas las todos los sacks, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, no recuerdo cuántos sacks hizo Aaron Donald, pero sí me acuerdo que Damukon So hizo 8.5. Entonces necesitan a alguien que haga más de 10, definitivamente, ¿no? Claro. ¿Sale? Muy bien. ¿Puedo avanzar con Dallas? Claro, claro, por supuesto. Ok. La interrogante. Jason Witten regresa de ser un comentarista para ser Tyren. A mi juicio, error. Jason Witten, exacto, error, y no tiene la habilidad que tenía antes, ni la productividad que tenía antes. Entonces yo creo que una necesidad que necesita ser dirigida y enfocada es a un tight end, ¿sí? Dallas necesita forzosamente un tight end, porque Jason Witten no va a ser la solución. ¡Ah, ya llegué después de 2 años! ¡Ah, sí, he engordado un poquito, pero no se preocupen! ¡Vengo con ánimos de ganar! Pues sí, podrás llegar con ánimos de ganar, pero si sí necesitas a alguien. Y un año, hay cosas. Sí, y un año o 2 años de inactividad en la NFL pegan muchísimo. Así es. Pero en especial porque ya no te levantas todos los días muy temprano, porque no vas al gimnasio de esa manera abismal, ¿no? Porque tienes una dieta muy precisa, porque ya no tienes un doctor que te ande validando ni checando. O sea, definitivamente necesitan un tight end, ¿sí? Necesitan tener más herramientas ofensivas en un caso de un wide receiver, ¿sí? Llegó Randall Cobb, pero Randall Cobb no compensa la salida de Cole Beasley, ¿no? Entonces, Randall Cobb, pues sí tuvo sus momentos en Green Bay, pero sí necesitan a alguien rápido, alguien veloz, alguien que haga rutas perfectas, alguien que tenga manos seguras. Definitivamente necesitan un wide receiver que haga la par de Amari Cooper. Claro. ¿Sí? Cierto. Ahora, recordemos que como Dallas, se trajo a Amari Cooper de Raiders, le dio su pick de primera ronda. Entonces van a tener que hacer maravillas para encontrar alguno de estos dos o la posición que tomen a partir de la segunda ronda. Se ha fortalecido la defensa de Dallas con el liderazgo de Sean Lee y con este alemán holandés que no me lo aprendo, Van Hagenbeck. Se llama Leighton Van Der Elf. Van Der Elf. Leighton Van Der Elf. Ese maestro, ¿sí? Necesita forzosamente ayudar a esa defensiva. ¿Cómo? Con un defensive tackle. Porque ambos, tanto Sean Lee como Van Der Elf, son rápidos, sí. Pero necesitan un defensive tackle que haga la labor de un pass rusher, ¿sí? Que ellos dos la pueden hacer. Pero no, si te acuerdas, no todas las jugadas estaban presentes. Entonces es importante. Y algo que sí necesita Dallas urgente es un cornerback, porque esa secundaria a veces hace se vuelve un queso gruyer. Hay más hoyos que un queso gruyer. Entonces definitivamente necesitan un cornerback, porque de lo contrario, joder, se los van a seguir comiendo vivos. Fuera de eso, pues tienes Ezekiel Elliott, Dak Prescott. Etcétera. O sea, yo le veo un equipo más balanceado. ¿Sale? Así es. Muy bien, paso con los Steelers, ¿sí? Y después de decir mi análisis del draft, voy a platicar algo muy particular de los Steelers que leí el día de hoy. Pero bueno, lo primero que necesitan, a diferencia de otros años, o sea, los Pittsburgh Steelers en los últimos 9 o 10 años han seleccionado exclusivamente en la primera ronda a un defensivo, ¿sale? Sí. Sin embargo, ahora las necesidades ofensivas supeditan a las defensivas, ¿sí? El primero, necesitan un wide receiver. La salida de Antonio Brown ya era un cáncer para el equipo, era necesario. Sin embargo, Juju Smith-Schuster sí podría ocupar la primera posición de Antonio Brown. Sin embargo, sí necesitan a alguien que sea el wide receiver número 2. Porque sabes que con Washington y con los otros wide receivers que hay, no llegan a ser un wide receiver 2. quieren hacer un wide receiver 3 y no puedes quemar a Juju Smith-Schuster, porque si le metes en muchas jugadas o se lesiona, Pittsburgh pierde ese ataque, las tres B's famosas, ¿no? La de Ben Roethlisberger, Antonio Brown y Le'Veon Bell. Obviamente los últimos dos están fuera. Y el problema que tienes es que aunque James Conner puede hacer eso, sustituir a Le'Veon Bell en una teoría, tuvo lesiones el año pasado. Entonces, no estoy diciendo que busquen un running back, pero sí necesitan forzosamente tener un wide receiver. Y necesitan fortalecer, sí o sí, un cornerback. ¿Sí? Artie Burns no ha sido lo que pudo haber sido hace 2 años. O sea, hace 2 años que lo jalaron, parecía ser un gran cornerback, la verdad era un buen cornerback, un muy buen cornerback en college, no ha sido lo mismo aquí. O sea, necesitas tener a una pareja junto a Joe Hayden, que está haciendo muy bien su labor, pero necesitas a alguien para colocarlo porque tiro por viaje la defensa de Steelers le pega durísimo, ¿no? Sí, claro. Y otra cosa que no entendí fue la salida de Jesse James para dejar a Vance McDonald. Ese movimiento para mí fue algo extraño. Pues mira, yo te lo voy a explicar. Hace 2 años Pittsburgh hizo un trade por Vance McDonald. Le envió no sé qué ronda del draft a San Francisco y San Francisco se lo envió. Y Vance McDonald es un tight end. Perdón, Iván, yo sé que te cae muy bien Jesse James, pero Vance es mejor que Jesse James. Es más grande, tiene un cuerpo mucho más robusto, tiene manos mucho más certeras, ¿sí? No bloquea tan bien como Jesse James, sin embargo, encarrerado es muy difícil de taclear, es muy rápido, es chistoso. Atrapa el balón y las primeras 5 o 10 yardas corre normal, pero luego se enciende y corre muy rápido. Uh-huh. Esa es la diferencia. Okay. Y prueba de eso fue el año pasado. Hubo varias anotaciones de Vance McDonald de más de 40 yardas. Eso no lo tuvo Jesse James. Jesse James tenía atrapadas de corto yardaje y touchdowns de yardaje. Entonces, por eso Jesse James sabía que no había lugar ahí y se fue a Detroit. Ok. Perfecto. Sí, y nada más para finalizar. Pittsburgh se especializa en jalar linebackers, ¿sí? No creo que los vaya a jalar en las primeras 2 rondas. La cuarta, sí va a agarrar un linebacker. ¿Por qué? Porque es la tradición de Pittsburgh agarrar a alguien defensivo. Y necesitas ahorita modernizar tu línea ofensiva. O sea, tienes un Marquis Bonsi que ya tiene, puta, que tiene como 10 años en la liga. Tienes un David de Castro muy bueno, tienes a un Villanueva, tienes a otros. Sin embargo, tú necesitas encontrar a los reemplazos de estos jugadores, porque ya el año pasado hubo una serie de lesiones de los jugadores de la línea ofensiva. Tú necesitas encontrar a aquel que sea tan bueno como para sustituir a estos jugadores y probablemente quedarse con los mismos, ¿no? Ya, entiendo. Sí. Muy interesante. Sí, señor. No sé qué otro equipo quieras que... Pues no sé, quería hacerte una pregunta acerca del draft. No sé si estamos fuera de contexto, pero ¿cuántos quarterbacks serán elegidos en la primera ronda del draft? ¿Tú qué crees? Uf. Eso es difícil, ¿verdad? Pues mira, todo depende. Recordemos cómo funciona el draft. Ahí, ya que tú y Ángel platicaron de una película de tenis, yo recomiendo una super película, una de las mejores películas de fútbol americano, se llama The Draft. Claro, yo la vi. Kevin Costner. La vi. Wow, muy buena. Exacto, muy muy buena cómo se manejan. O sea, claro, había mucha tipo Hollywood, pero también había muchas cosas, ¿no? Y con esta película me quiero remontar a que los equipos tienen pues un pizarrón donde dicen esta va a ser mi primera opción. Si no está, me voy sobre la segunda. Si no está, me voy así. Entonces lo que hacen es un cálculo y dicen, ah, pues arriba de mí hay 4 equipos. ¿Sí? El primero va a agarrar un quarterback, el segundo un running back, el tercero a lo mejor esto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay veces en las que su plan se cae porque el jugador que ellos pensaban que era el número uno está disponible. ¡No manches! ¿De verdad está disponible? No, pues prefiero tomarlo. Entonces, el número de quarterbacks que pueden ser tomados en la primera ronda, yo creo que van a ser 4. ¿Sí? Kyle Murray, de cajón, y hay otro muy bueno, y hay otros 2 que podrían serlo. Yo creo que 4 se lo van a llevar. ¿Por qué? Porque hay equipos que necesitan forzosamente de quarterbacks. O sea, Arizona es uno de ellos. Washington es otro de ellos. Sí. ¿Sale? Equipos que forzosamente necesitan un quarterback, porque de otra no la van a poder hacer, ¿no? Claro. Miami. Nada más. O sea, Miami necesita forzosamente un quarterback, porque mandamos a volar a Ryan Tannehill y demás. ¿Quién más? Probablemente Cincinnati. No está funcionando muy bien lo que es Andy Dalton. Exacto, Andy Dalton. Y ya. Entonces yo creo que esos 4 se van a, podrían llevarse un quarterback, ¿no? Muy bien. Sin embargo, pues todo depende de las necesidades que tengan y de los planes, porque obviamente está el coach, el director de personal, el general manager, que a lo mejor están viendo cosas que sí o que no, ¿no? Y también está su cap salary, que aunque lo que le pagas a un rookie ya está establecido los primeros 4 años, esto es lo que máximo que le puedes pagar para evitar problemas como los de Marcus Russell, Matthew Stafford, etcétera. Eso como tal también involucra, ¿no? Claro. Pero bueno. No, muy sí. Bien, gracias. Muy claro. Un placer. Sí. Pues ya. No sé, ¿tienes otra pregunta del draft? No, simplemente era eso, pues. Esperar y ver qué es lo que va a suceder. Y bueno, como tú decías, ver cuáles son esas vacantes que los equipos necesitan para esta temporada, pues cómo se van a reforzar en aras de, obviamente, el futuro y de mejorar. Creo que todos los equipos están en busca de eso. Ok, muy bien. Pues entonces, si me das oportunidad, quisiera platicar acerca de un artículo que leí el día de hoy en la NFL.com, en el cual básicamente el tipo de cultura de Pittsburgh está en los reflectores, ¿no? Entonces, el reportero que se echa un gran, pero gran análisis, dice que el día de hoy los Pittsburgh Steelers no tienen tienen serios problemas en el vestidor. Hay algo que les está pasando que los está afectando al grado en el que, lo primero, Antonio Brown decide faltar al último partido de la temporada regular anterior por problemas con Roethlisberger, diciendo que él tenía actitud de dueño. O Le'Veon Bell, que todo el año pasado decidió no jugar, perdiendo un salario de 14 millones de dólares y aceptando un sueldo menor en Jets que el que le ofrecía Steelers. Cuadra mucho, ¿no? O sea, y el ejemplo que pone este reportero es que en el 2008 el centro Justin Harvick, que había pasado 4 temporadas con los Titanes, pues era un agente libre, ¿no? Y entonces, pues dijo, pues, ¿a dónde me voy? ¿Dónde sería bueno? Y entonces, que había varias ofertas en la mesa, todas muy similares, pero una de ellas eran los Steelers. Y su agente, Drew Rosenhaus, el tiburón le dice, ¿sabes qué? Te recomiendo los Steelers porque tienen una cultura muy diferente. han tenido solamente desde el 69 tres head coaches. Eso habla de estabilidad. Eso habla de que no tienes diferentes cambios. También la cultura y la gran organización es como jugar en casa. Entonces lo que hizo Justin Harvey es que se fue directamente a Steelers, jugó durante 2 años, ¿sí? En el Super Bowl en el que... No, eso fue después de que ganaron el Super Bowl. Llegó a jugar esa y la siguiente temporada, y le gustó tanto Pittsburgh que se retiró y se fue a vivir a un pueblo al norte de Pittsburgh, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto? Tenemos dinastías, ya son muy de, me había equivocado, ciertas dinastías de ciertos equipos que tienen una similitud muy fuerte con la cultura del equipo. Estoy hablando de los Steelers, los Green Bay Packers, los Chicago Bears, Gigantes o Cowboys, ¿sí? Son de esas franquicias que tienen realmente esa como cultura. Digo, ya Dallas de los 90 era puro desmadre y relajo, pero ahora obviamente le han bajado. Y lo que decían era que hay un chat de WhatsApp de cerca de 20 exjugadores de los Steelers que constantemente se están preguntando qué es lo que pasa en Pittsburgh, por qué están habiendo estos cambios, por qué Antonio Brown, de ser un jugador de sexta ronda, lo elevan por su juego y todo a hacer un gran contrato y decide irse en un berrinche a Raiders. ¿Por qué Le'Veon Bell hace lo mismo? Porque hay problemas serios en los vestidores y mucho se debe, según este análisis, a Dan Rooney. Dan Rooney se murió hace 2 años. En abril del 2017 se murió. Y Dan Rooney era una persona calmada, tranquila, pero que hacía mucha diplomacia y política, y que evitaba que este tipo de problemas surgiera a la prensa. Se arreglaban porque se arreglaban. No era un dictador, no era un tirano, se arreglaban de mejor manera. Y eso era lo que probaba Dan Rooney. El problema de Dan Rooney, que se muere hace 2 años, este es su hijo, Art Rooney II, no ha podido con eso. Y otra cosa también mucho más fuerte, hay un el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL, cuando asumió su trabajo, en el 2009, empezó a empujar a los jugadores de la NFL a que lo vieran como un negocio y se vieran ellos como hombres de negocio. Entonces, eso hizo un cambio muy drástico, no nada más en los jugadores de los Steelers, sino en muchos diferentes jugadores. Por ejemplo, Kirk Cousins se la pasó 2 años abajo de la etiqueta franquicia dentro de Washington. Para él, sabía que Washington no le iba a dar una tercera, pero que gracias a eso llegó a Minnesota y le dijo: ¿sabes qué? Te doy 84 millones de dólares garantizados como agente libre. ¡Pum, papá! Venga. Se va directito. Se va directito a Minnesota. Entonces, que realmente los cambios generacionales en Pittsburgh han afectado. Que a Mike Tomlin se le ha ido el vestidor de las manos. A Kevin Costner también. El hecho que Kevin Costner el año pasado haya dicho: Roethlisberger administra a 52 niños de un kinder. Eso es pésimo. No es posible que un general manager pueda decir eso de un jugador. Como dicen en México, la ropa sucia se lava en casa. En casa. Necesitas forzosamente hacerlo en casa, no necesitas decirlo. Entonces, lamentablemente, perdieron el piso. Y eso es lamentable, porque, puta, o sea, tienes un buen equipo, pero se te extrañan los jugadores por berrinches, necesitas hacer algo para controlarlo. Pero bueno, no sé qué opinas al respecto, Iván. Bueno, sí, o sea, definitivamente, yo me he hecho esa pregunta, porque cuando un equipo tiene problemas y tú ves que los jugadores se les están yendo, cuando tú ves que los jugadores se les están poniendo problemas, es porque hay una manzana podrida ahí adentro. Y yo me he hecho esa pregunta. El problema será Mike Tomlin, que, o sea, ¿será que hace falta un cambio estructural en toda la organización de los Steelers? Porque siempre fue un equipo ganador. Y ahora, fíjate, todos los problemas y todos los jugadores se le convierten en divas y en fin. O sea, de verdad que esto me parece algo que de verdad tienen que superar, porque si no, esto va a seguir sucediendo y el equipo se va a venir abajo, se va a desmoronar. Es un tema bien complicado. No, sí, y entonces esa cohesión se pierde. Perdón. Sí, claro, la cohesión padrísima que tenían. Oye, me siento yo en una familia, yo sé que está pasando esto, estás perdiendo el control. Fíjate cómo era, me acuerdo perfecto. Solamente hubo un jugador, uno, en los últimos 20 años, antes de Le'Veon Bell, Antonio Brown, que hizo un holdout a los campos de entrenamiento. Y un holdout es no me presento a los campos de entrenamiento obligatorios. Y ese fue Hines Ward, ¿sí? Quería un nuevo contrato. Y sabes qué, aguantó, se lo concedieron y ambos, Hines Ward y Dan Rooney, en una conferencia de prensa dijeron, Hines Ward dijo, no lo quería hacer, disculpen, pero lo tenía que hacer. Y Dan Rooney dijo, esta es la primera y la última vez que vuelve a pasar. ¡Madres! O sea, y nunca volvió a pasar, todo se arreglaba tras bambalinas. Claro. Simplemente perdieron todo. Así es. Entonces, muy buen análisis, la verdad, de este reportero. Excelente reportaje. Pero si no hace algo los Steelers para controlar dentro, las cabezas que pueden rodar pueden ser la del General Manager y puede ser la de Mike Tomlin, porque sí necesitan tener forzoso victorias, playoffs y demás. Y nada más para que te des una idea, en los últimos, ¿cómo se llama? En los últimos 20, no, en los desde que hay estos tres head coaches, Steelers solamente ha tenido 8 temporadas perdedoras. Todas las demás han sido al menos de 500% para arriba, y eso es algo que impresiona. Sí, sí, definitivamente. Es que siempre, es lo que te digo, siempre ha sido un equipo ganador, siempre. Entonces, ¿sí? Es un caso digno de debatir y analizar. Así es. Muy bien. Pero bueno, sí, señor. Bueno, Roberto, entonces, no sé si tienes más noticias. Por mi parte estoy listo. Y bueno, recuerden que cuando terminemos nuestra sección, pues bueno, vamos a empatar con la siguiente sección, donde Ángel nos estará contando algunas cosas sobre el draft y hablando de Champions y otras cosas también con las que vamos a completar este gran podcast. No tengo nada más, la verdad. Fue un buen podcast. Confío que la sección que hayas platicado con Ángel haya estado de poca madre y obviamente la voy a escuchar. Así es. Bueno, entonces, bueno, no me queda más que despedirme por un momento porque ya vamos a seguir con la segunda sección. Y bueno, Roberto, un gran placer de estar contigo como siempre. Y bueno, ya estaremos comentando todo lo que viene para la semana que viene, que va a estar también sumamente interesante. Por supuesto. Venga. Bueno, pues muchas gracias a nuestra audiencia. Iván, muchas gracias a ti. Con gusto. Nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Dale, vale. Bye. Vale, bye. Buenas noches, estimada audiencia. Los saluda Ángel Gómez desde Caracas, hoy es 22 de abril de 2019 y esta es la edición. Bueno, ya ustedes saben, ya ustedes escucharon a Roberto y a Iván en la primera parte. En esta segunda parte, pues entonces Iván tuvo la gentileza de acompañarme debido a que yo no podía estar con ellos por inconvenientes que tuve. Entonces, bueno, pues aquí está de nuevo Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Hola, Ángel, ¿cómo estás? Bueno, un placer de tenerte contigo en esta segunda sección, por lo que ya todos saben, y bueno, no queremos que se pierdan tus noticias, y por lo menos las podemos comentar entre los dos y no quedas tan solo, pues, encapsulado en el programa. Así que bueno, vamos a tocar algunos temas importantes ya, digamos, en esta segunda sección. Así es. Bueno, yo quería empezar, vamos a empezar con algo diferente, vamos a empezar con NBA, ¿te parece? Sí, perfecto. Bueno, mira, resulta que los playoffs están, bueno, en su punto culminante, lo que sería los cuartos de final. Ya hay un equipo clasificado, resulta que el equipo Celtics de Boston pasó la escoba y entonces eliminó 4-0 a Indiana Pacers. En la otra llave, el equipo que se enfrentaría a los Celtics, pues va a salir de la llave Milwaukee contra Detroit. Y en esa llave, el mejor equipo de la conferencia del este, que son los Bucks, tiene una ventaja de 3-0. Entonces yo no creo que este equipo de Pistons, que se metió de octavo, pues entonces después de que le ha ido tan mal en esta serie contra Antetokounmpo y su gente, yo no creo que los Pistons tengan cómo remontar. Entonces es bastante muy probable que tengamos una semifinal Milwaukee contra Boston. Eso sería por una llave. La otra llave tenemos a los Sixers de Filadelfia. También están justificando su superioridad porque están ganando 3-1 los Brooklyn Nets. Ahí también yo creo que es muy probable que se metan los Sixers. Y otro equipo que está justificando su superioridad es Toronto Raptors, que está ganando 3-1 a Orlando Magic. Entonces, pues también se ve en el horizonte con bastante probabilidad que tengamos una semifinal Filadelfia contra Toronto. Y obviamente los ganadores de esas semifinales se enfrentarían en la final de conferencia. ¿Cómo lo ves? Excelente. En verdad que los partidos están muy buenos. Tuve la oportunidad, por cierto, ayer de ver el partido entre Golden State y el equipo de Los Ángeles Clippers. Y oye, de verdad que la superioridad de los Warriors es increíble. Con todo y que Curry tuvo un mal día, pues bueno, fueron capaces, a pesar de la reacción de los Clippers, bueno, de ganar ese partido. Sí, señor. Y ponen la serie a su favor. Esa serie está también 3-1 a punto de mate. Pues entonces hay que recordar que gane 4, pues entonces pasa a la semifinal. Esa también está 3-1. Otra que está a punto de resolverse por barrida es la de Houston y Utah, porque Houston ya ha ganado 3 juegos y Utah tiene 0. Entonces pudiéramos tener ahí la segunda barrida. Y en ese caso vamos a tener una semifinal que va a echar candela, Iván, porque va a ser Golden State contra Houston. Ay, no, pues, imagínate. No se pueden pedir más, Ángel, de verdad. Dos equipos que, en el papel, bueno, Houston, a pesar de que no terminó muy bien, pues bueno, mira, siempre es un rival de cuidado. Y Golden State tienen que cuidarse porque todos estos equipos que van a jugar contra ellos vienen con mucha hambre de tumbarlo, ¿sabes? Entonces, sí. Bueno, yo la verdad, me resulta un poco sorpresivo que el equipo de Utah, que es un buen equipo, que es balanceado, no haya podido ganar ni un solo juego, pero bueno, ahí está, a punto de que le den un zapatero. Bueno, mira, otra serie que está también a punto de mate, pues entonces los Portland Trail Blazers llevan 3 juegos y el Oklahoma City Thunder apenas tiene 1. Por la posición en que terminaron y por la temporada que tuvieron, el Portland, que es el equipo número 3 de la conferencia, debería ser favorito y lo está justificando en la cancha. O sea, 3-1, el Thunder está a punto de ser eliminado. Y por último, pues entonces tu equipo, San Antonio Spurs y Denver Nuggets, esa es la serie que está más parejo, está 2-2. Y entonces te preguntaría cómo has visto a tu equipo de San Antonio, si has visto algún partido, cómo analizas los Spurs. Mira, no he logrado ver todos los partidos. Vi solamente uno, creo que fue el segundo. Creo que con lo que ha mostrado San Antonio, no creo que sea un contendor muy fuerte en caso que lograra pasar. Honestamente te lo digo. Bueno, se está enfrentando el número 2. El número 2 de la liga fue Denver y se está enfrentando el número 7, que fue San Antonio. O sea, fue de los últimos clasificados. Es correcto, por eso te digo, o sea, yo creo que está muy pareja esa serie, aunque como tú dices, haber clasificado de segundo, pues indicaría que el equipo es superior, ¿no? Sin embargo, ahí estaba el equipo de San Antonio. Que bueno, por lo menos fue superior en la temporada. La postemporada, al igual que en otros deportes, es otra cosa. Es otra cosa, es cierto. Sí. Bueno, hay que esperar, pero bueno, yo creo que hay chance, pero contra el equipo de San Antonio yo lo veo un poquito, no sé, no he visto muy bien a sus jugadores. He visto a un LaMarcus Aldridge a veces un poco errático, de Rosen a veces también tiene sus altos y sus bajos, pero bueno. En estos días le pusieron una multa porque tuvo una pataleta de esa que le tiró una bola a un árbitro. Sí, es un tipo muy problemático. Sí. Un tipo problemático. Bueno, entonces lo que pareciera en el horizonte es que vamos a tener una semifinal muy buena, que va a ser Golden State contra Houston. Una semifinal, no sé decir quién, contra Portland. Otra semifinal que va a echar candela, que va a ser Milwaukee contra Boston. Cuidado con Boston, porque el hecho que haya terminado de cuarto, este equipo de Boston tiene algo que no tiene Milwaukee. que es la experiencia. Este equipo de Milwaukee es, digamos, jojotico. Lo que pasa es que tiene un jugador que resalta por sobre todo los demás, que es Antetokounmpo, que yo creo que va a ganar el MVP. Y otra serie que va, se me antoja muy buena, que va a ser Filadelfia contra Toronto. Entonces, bueno, ya la semana que viene, Iván, esto va a estar totalmente definido. Va a estar claro quién va contra quién y ahí ya estaremos con algunos comentarios al respecto. ¿Ok? Sí, señor. Así es. Bueno, cambiando de disciplina, quería ahora hablar muy brevemente, porque estamos en tiempo, de los cuartos finales de Champions. Pues resulta que después de que hicimos el podcast la semana pasada, pues hubo dos partidos más que obviamente no pudimos comentarlo. Pues uno de ellos, el equipo de Porto jugando en su casa fue goleado por el Liverpool, y ahí se dio pues entonces la lógica: este equipo de Liverpool es superior a los portugueses y los eliminó de la Champions. Y sí, después, señor. Fueron Mané, Salah, Firmino y Van Dijk. Ajá. Y después hubo un partido, es un partido que qué lástima que no lo grabé, lo voy a buscar por ahí en internet a ver si lo puedo bajar para volverlo a ver. Porque qué partidazo: Manchester City 4, Tottenham Hotspur 3. Entonces, estos dos equipos que en el primer partido en el nuevo estadio del Tottenham, pues entonces apenas 1-0 a favor del Tottenham. Entonces, Pep Guardiola en ese partido lo criticaron mucho porque se guardó hasta el final a dos de sus mejores jugadores, a De Bruyne y al alemán Sané. Pues entonces lo sacó ya al final cuando ya no había nada que hacer. Entonces, en este partido por lo menos sacó De Bruyne desde el comienzo, a Sané lo dejó en el banco y lo sacó al final, pero esa combinación de primer partido pues daba para cualquier cosa, porque si bien Manchester City no marcó, pues entonces aquí se fue adelante. Entonces cada gol que marcaba un equipo lo contestaba el otro, y entonces iba cambiando la eliminatoria. Pasaba, de repente el Manchester City estaba clasificado, de repente llegaba el Tottenham y era el que estaba clasificado. Entonces, bueno, vino un gol. Ah, bueno, el VAR fue, hay que decir que el VAR fue protagonista en este partido, porque hubo dos jugadas donde intervino el VAR. Una de ellas fue un gol con, vamos a decir que con el entremuslo y la cadera, que dio el veterano, sí, el veterano, ¿cómo se llama? Fernando Llorente, que ya tiene algo así como 37 años, que está jugando porque hay que recordar que Harry Kane está lesionado y ya se perdió toda la temporada. Entonces, bueno, Llorente viene un córner, remata ese córner, y entonces, bueno, el VAR intervino porque estaban pidiendo mano del jugador Llorente. Entonces, bueno, efectivamente la bola medio que le da en la mano, pero el brazo estaba pegado al cuerpo. Entonces, por esa situación dieron el gol como válido. Hay que decir, Iván, que a partir del año que viene ya ese tipo de goles no van a entrar. Es decir, cualquier gol que se dé con la mano, bien sea que el brazo esté pegado al cuerpo, que lo tenga separado, que sea involuntario, que sea voluntario, para estarse, digamos, quitando de encima las interpretaciones, todo gol que entre, que la pelota pegue en el brazo, va a ser dado como no válido y va a ser saque de meta. ¿Okay? Entonces, en esta oportunidad, pues bueno, corrió con la suerte el equipo de los Spurs, que el gol fue dado como válido. Entonces, bueno, este es un equipo que hay que decir que nadó contra la corriente, porque yo lo había dicho en el podcast anterior, yo había dicho, bueno, mira, para mí el City es superior, va a jugar en su casa, tiene mejor plantilla, el Tottenham Hotspur viene con el problema de que está dando la ventaja de Harry Kane, que no puede jugar, entonces el City va a pasar. Pues bueno, así es el fútbol, no pasó el City, pasó el Tottenham Hotspur, y yo había dicho que el VAR había sido protagonista en dos oportunidades. La segunda jugada que se metió el VAR fue un gol del Kun Agüero, donde, bueno, por centímetros, pues entonces pitan un fuera de lugar y entonces el gol no entró al marcador. Entonces, si hubiéramos estado el año pasado o un año anterior, donde no había VAR, pues entonces el City posiblemente o muy probablemente hubiera clasificado. Pero yo realmente me quito el sombrero ante este equipo de Tottenham Hotspur, que realmente lo batalló, pero bueno, hasta el final los dos equipos batallaron. Te digo que fue un partidazo. Sí, yo tuve la oportunidad de ver el partido, Y bueno, el Tottenham también botó unas oportunidades increíbles, también hay que decirlo. Sí. Tottenham pudo haber ganado el partido. Sí. Pero bueno, mira. Ahora, hay algo importante, hay algo muy importante. En ausencia de Harry Kane, el líder, digamos, en la ofensiva de este equipo es el coreano Son, que se metió un partidazo, que hay que decirlo. Metió un par de goles, el hombre, bueno, entra por la izquierda, entra por la derecha, entra por todos lados, chuta con la izquierda, chuta con la derecha, no tiene una pierna, digamos, definida para chutar. Y el jugador Son vio la tarjeta amarilla que le imposibilita jugar el partido de ida de las semifinales. Las semifinales quedaron así. El Hotspur recibe el día 30 de abril, la semana que viene, el martes. Recibe al Ajax de Ámsterdam. El 1 de mayo, miércoles, Barcelona recibe a Liverpool. Esos son las dos semifinales, partido de ida. Y los partidos de vuelta son una semana después. El 7 de mayo, Liverpool recibe a Barcelona. Y el 8, el Ajax recibe al Tottenham Hotspur. Hay algunos analistas que, si bien, pues, obviamente este equipo del Ajax es el matagigantes en esta edición de la Champions, pero hay que decir que, bueno, que tienen, que es un equipo joven, que su capitán tiene 19 años, que la otra figura de John tiene 21, en fin. Entonces, pero es un equipo que está jugando con pura ilusión, porque nadie los estaba dando ni con mucho en semifinal. Entonces, pero ¿qué pasa? De que en este partido de ida, el Tottenham no va a contar con Son. Entonces, no va a tener ni a Harry Kane ni a Son. Entonces, esa circunstancia tiene que aprovecharlo el Ajax para tratar de, al igual que lo hizo con la Juventus y al igual que lo hizo con el Madrid, jugar un gran partido de visitante, porque así fue como eliminó a ambos rivales más poderosos. Yo creo que el Ajax tiene muchas chances, sobre todo en este partido, y vamos a ver qué pasa en el de vuelta. En la otra llave, pues bueno, Barcelona-Liverpool. Liverpool tiene la ventaja que juega el partido de vuelta en su casa. Eso siempre es una ventaja. Y bueno, es un equipo de los tres que nos han podido tocar, pues es el más fuerte de los tres, hay que decirlo. Fue finalista el año pasado, no tiene lesionados de consideración, ha podido ser campeón, hubo circunstancias en ese partido que todos las conocemos, pero bueno, ahorita está tratando Jürgen Klopp de vengarse, si bien no le toca contra el Madrid, pero le toca contra un equipo español, y se quitaría de alguna manera esa espinita si elimina al Barcelona. Entonces los culés estamos esperanzados realmente que el gran momento que tiene el equipo, que no tenemos lesionados, que tenemos buen estado físico, que el Chingurri Valverde ha hecho bien las rotaciones y ha descansado en partidos importantes a figuras, pues entonces que podamos llevar adelante la eliminatoria. Adelante, Iván, comenta. Bueno, sí, yo creo que la para mí la verdadera final de la Champions debió ser Liverpool-Barcelona, porque ni el Tottenham ni el Ajax son equipos que sean rivales para estos dos equipos en una final. Estoy de acuerdo contigo, es lo que se llama una final adelantada. Correcto, definitivamente, porque cualquiera de los dos que quede se va a comer Tottenham o al Ajax, de eso no me cabe la menor duda. Entonces, bueno, es una lástima porque obviamente hubiese sido muy bonito, pues, ver una final Liverpool-Barcelona, pues. Sí, lamentablemente es así. Y lo otro que hay que decir es que, bueno, ahí estuve escuchando por ahí declaraciones y comentarios que hay algunas que he leído, bueno, que el jugador egipcio Salah, pues bueno, está en descontento con el equipo, aparentemente tuvo un problema con Jürgen Klopp y está pidiendo que sea cambiado de equipo. Esto, bueno, esto para el Liverpool es terrible porque, bueno, sabemos que Salah es un jugador fundamental para este equipo. Entonces, no se sabe cuál va a ser su futuro. Sí, bueno. hay que ver si pidió lo que se llama el transfer request. En Inglaterra hay una figura de que si se dirige el jugador por escrito al equipo y pide lo que se llama el transfer request, el equipo está obligado a buscarle una salida. Eso no quiere decir de que salga, porque puede ser que no llegue a un acuerdo. Pero está obligado por lo menos a escuchar ofertas en cuanto al cambio de equipo. Porque allá no hay lo que sí hay en España, que es la cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión, que bueno, jugadores como Neymar, por ejemplo, llegó el jeque, pagó la cláusula de rescisión y queda libre Neymar del contrato y puede firmar con quien quiera. Eso no existe en Inglaterra, pero sí existe el transfer request. Entonces, lo que habría que ver, habría que averiguar es si el jugador Salah efectivamente hizo ese trámite de pedir el transfer request. Si es así, pues bueno, yo pienso de que el Madrid iba ahí por ese jugador. Hay muchos equipos que están interesados, no solamente el Madrid. Inclusive, mismos equipos de Inglaterra están interesados en los servicios de Salah. Ahí está. Entonces, sí, bueno, es un jugadorazo. Sí, es un jugadorazo. Es así. No sé si tiene algo más de fútbol, yo no tengo más nada. Bueno, de fútbol, bueno, decir que ya hay equipos que ya están a punto de ¿cómo se llama? De ser campeón en su liga. Uno es el Barcelona, que está a punto de ganar la liga. La Juventus el día de ayer también quedó ya con el triunfo que tuvo ante, no recuerdo qué fue el equipo que jugó, bueno, no recuerdo, pero ganó 2-1 y también se consagró campeón. Faltaría ver si el Liverpool va a entrar también en ese combo de ganadores de liga. Sí, y el PSG también ganó en Francia. Y el PSG ganó en Francia. O sea, bueno, Liverpool todavía no, porque están cabeza a cabeza City y Liverpool. Entonces, ya que City quedó eliminado en la Champions, pues entonces le queda la final de la FA Cup, donde está contra el equipo de, creo que es de Watford, y bueno, y obviamente la Liga, ¿no? Sí, claro. Ok. Por eso. Béisbol. Béisbol. Bueno, mira, ¿a ti te suena esto de lesiones en los Yankees? ¿Cómo no? Un hospital, el propio hospital. Ay. Estos días estaba viendo. Ayer se lesionó Aaron Judge, fue el último en cadena de lista lesionado por un problema del cuádriceps, creo que fue el cuádriceps, si no me equivoco. Sí. Y bueno, esto es terrible para el equipo. Bueno, te tengo noticias buenas y malas, porque entonces, bueno, la buena noticia es que tenemos aquí ya la fecha estimada que van a regresar los distintos peloteros. Y la mala es que hay algunos que todavía ni se saben. Entonces, bueno, vamos a empezar con Miguel Andújar. Miguel Andújar, bueno, este joven tercera base, que tuvo una gran temporada el año pasado. Entonces, Andújar se lesionó en una jugada en tercera base, se lesionó el hombro, y entonces él está tratando de evitar la cirugía. Si él se tiene que hacer cirugía en un lo que se llama el labrum está en el hombro derecho. Eso es lo malo, que es el hombro derecho, que es el que él usa para lanzar la pelota. Vale, ¿okay? Exactamente. Entonces, si él se tiene que practicar la cirugía porque tiene un desgarre ahí, ¿okay? Si ese desgarre necesita cirugía, se pierde la temporada. ¿Okay? Si no necesita cirugía, él dice que ha estado haciendo swing y que no le molesta para hacer swing. Entonces, pudiera ser de repente bateador designado. ¿Okay? Ha estado haciendo algunas prácticas de infield. Y el manager Boone dice que se tiene el brazo intacto. Pero bueno, la fecha que tiene estimada de regreso, mayo y entre paréntesis, o el 2020. El sprint training de 2020, obviamente, si hay que hacerle cirugía. Entonces, seguir monitoreando al dominicano. Delín Betances, pitcher relevista, se espera que regrese para junio. ¿Ok? Betances tuvo problemas desde el sprint training, que no estaba, digamos, lanzando la pelota con la velocidad que él acostumbra. Entonces resulta que le hacen los exámenes y entonces descubrieron que tiene una, lo que se llama un impingement, que son unos fragmentos de hueso que le molestan en los nervios del hombro. Debo decir que yo tuve este tipo de lesión y me hicieron lo mismo que le hicieron a Betances, que es una inyección de cortisona. Cuando tú tienes así un fragmento de hueso, tienes fragmentos de calcio, calcificaciones en el hombro, eso molesta mucho, duele mucho. Entonces, la cortisona ayuda a que eso se disuelva. A mí me inyectaron eso, me inyectaron cortisona, y debo decir que más nunca me dolió. Llevo más de 20, 25 años que me hicieron ese procedimiento y más nunca tuve ningún problema. Entonces, a él le hicieron lo mismo. El 13 de abril le inyectaron cortisona y está haciendo fisioterapia y debe regresar a lanzar, o sea, empezar a lanzar, empezar a probar su brazo el 4 de mayo. Y de ahí en adelante serían, si todo va bien, 3 o 4 semanas. Por lo tanto, espera Betances para junio. ¿Okay? Seguimos, Greg Bird, primera base. Fecha de regreso, mayo o junio. Entonces, bueno, Bird ya había perdido su puesto desde la temporada anterior había perdido el puesto de primera base con Luke Boyd. Tuvo muchas lesiones el año pasado y esta vez nuevamente entonces tuvo un desgarro en lo que se llama el plantar fascia en el pie izquierdo, es decir, un músculo de la planta del pie izquierdo. Obviamente le duele mucho, tiene mucho problema y tiene que usar una bota de esta, ¿cómo se llama eso? Protectora. Ajá. Okay, una bota médica por más o menos 10 días hasta ser reevaluado. Entonces, antes de mayo, nada. Mayo o junio. Bueno, aquí está una de las malas noticias. Jacoby Ellsbury. Fecha esperada de return, de regreso, to be determined. Es decir, no se sabe. Para ser determinado. Entonces, bueno, no ha jugado desde octubre del 2017. Se perdió todo el año pasado, este gran center fielder. Tuvo una artroscopia para reparar un problema en su, ¿cómo se llama esto?, en la cadera izquierda, en el último mes de agosto, es decir, agosto del 2018. Se reportó al sprint training, pero su trabajo ha estado limitado a correr en el outfield y algunos trabajos de práctica de bateo y lanzar, pero muy, muy breve. Entonces, no espere a Jacoby Ellsbury por ahora. Pues está el otro center fielder, que es Aaron Hicks. Entonces Aaron Hicks tuvo problemas con la espalda, le inyectaron cortisona dos veces, y entonces después de las inyecciones tuvo un diagnóstico de un dolor de espalda crónico. Está haciendo ejercicio de condicionamiento, de fortalecimiento de la espalda, ha estado haciendo swing, ha estado lanzando, pero bueno, se espera de que el día de ayer domingo, fue a Tampa para continuar la rehabilitación. Los Yankees tienen una facilidad ahí, unos edificios ahí en Tampa, donde hacen también, sprint training. Y bueno, él va a enfrentar algunos pitchers ahí. Y bueno, para mayo. ¿Okay? Para mayo, si todo sale bien. Tú estabas hablando de Aaron Judge. Bueno, de nuevo. Expected return to be determined. No se sabe cuándo regresa el slugger Aaron Judge. Sí. Detención del oblicuo derecho. Sí, señor. Eso fue haciendo swing contra los Royals en el juego el sábado. Y bueno, le hicieron unas pruebas. Y lo malo fue que el manager dijo de que esa distensión era muy significativa. No se sabe cuándo va a regresar. ¿Ok? Entonces, bueno. ¿Te falta Giancarlo Stanton? No, me faltan más. Jordan Montgomery, este es un pitcher del bullpen. Gary Sánchez posiblemente el miércoles. ¿Ok? Este tenía un problema en la pierna izquierda. Y bueno, ya va a jugar un juego de rehabilitación en clase A el día de hoy, donde va a cachar de 5 a 6 innings. Entonces, si todo va bien, va a viajar a Anaheim para reencontrarse con el equipo el día martes y pudiera ser activado para el juego contra los Angels del miércoles. Entonces, este es el que está más cerca a su regreso. Seguimos, Luis Severino, mes de julio con L. Tiene un problema en el manguito rotador, inflamación en el manguito rotador. Nunca se sintió, desde marzo, nunca se ha sentido totalmente bien. Le hicieron una resonancia el 9 de abril y entonces que tiene un esguince de grado 2 en un músculo que se llama latissimus, no sé qué músculo es ese, en la parte derecha de su cuerpo. No, y lo malo es que justamente el Severino es pitcher derecho. Entonces, por lo menos mayo 21 no se espera que vuelva a lanzar una pelota. Entonces, en ese caso, la mejor fecha es después del All-Star, después del juego estrella. Giancarlo Stanton, finales de abril, comienzos de mayo. Un esguince de grado 1 en su bíceps izquierdo. Eso fue también haciendo swing en marzo 31. Entonces, bueno, ha estado le han estado lanzando práctica de bateo en la máquina, y ha estado bateando y se siente bien. Va a seguir haciendo la rehabilitación y por lo menos necesita un juego en ligas menores para recuperar el time. Y por último, Troy Tulowitzki, que fue firmado este año, pues entonces no ha jugado desde julio de 2017. ¿Okay? En aquellos momentos estaba, creo recordar, con los Blue Jays. Entonces jugó en 5 para abrir esta temporada, pero cayó nuevamente en la lista incapacitado con un problema en la pierna también, en la pierna izquierda. Y bueno, de mayo a junio. Entonces, ¿qué te parece, Iván? Bueno, imagínate, eso te ríe. Y por ahí también te faltó Didi Gregorio, que no lo metiste en tu lista. No está aquí. No está aquí Didi Gregorio, no sé por qué. Sí, bueno, ¿Qué sabe de Didi? Ah, perdón, me lo salté. Aquí está Didi Gregorio, sí, tienes toda la razón. Bueno, fíjate esto, está una moneda al aire. Fecha esperada de regreso, junio, julio o agosto. Entonces, se desgarró el ligamento ulnar colateral, eso es en el codo, en el segundo juego de la serie de división contra los Red Sox en Fenway Park. Después jugó los siguientes dos juegos y le hicieron la Tommy John. Gregorio está bateando en la jaula de bateo y está haciendo algunos tiros en el infield. Y Bunsi dijo que la recuperación va como se planeó. Pero entonces te digo, o es junio, o es julio, o es agosto. Es mejor que pusieran tu vida eterna. Exacto. Bueno, el hecho es que están dando mucha ventaja, partner. Sí, señor. Por aquí estaba leyendo que los Yankees van a llamar a un jugador venezolano llamado Tairo Estrada. Ajá. De la AAA. Okay. Y algo que me llamó mucha atención, que este jugador venezolano, al cual yo no conocí, soy sincero, se viene recuperando de una herida de bala en febrero de 2018 sufrida acá en Venezuela. Okay. Yo la verdad que no tenía conocimiento de esto. Bueno, es uno de tantos peloteros que, digamos, no conocemos porque juegan primero en Grandes Ligas o inclusive en ligas menores antes de firmar en el béisbol venezolano, o a lo mejor nunca juegan en Venezuela. Es correcto. Yo la verdad que no lo conozco. No lo conozco. Sí. Lo cierto es que, bueno, fue llamado para, obviamente, entrar en play, haciendo suplencia, pues bueno, a cualquier jugador de estos que está lesionado. Así es. Bueno, para terminar con el béisbol, si tú no tienes más nada, pues entonces voy a dar muy rápidamente, en aras del tiempo, algunos nombres como hemos estado acostumbrando toda la semana a nuestra audiencia, nombres de peloteros que pudieran estar disponibles en sus ligas y que pudieran estar tomando para el fantasy. Entonces simplemente voy a dar los nombres y en algunos me voy a detener para hacer un comentario muy rápido, pero no voy a entrar en Honduras. Ryan McMahon de Colorado. Primera, segunda y tercera, bateador de poder, estuvo lesionado, regresó y cuando regresó bateó de 4-4 y bueno, ahí en el Curfil le ha ido muy bien. Entonces, pudieron aprovechar, más o menos el 80% de la liga está disponible. Ryan McMahon, utility. Dwight Smith Jr., outfielder de Baltimore, también está bateando de tercero en el equipo. Delino de Shields, este es el hijo de aquel Delino de Shields que tanto conocemos. Ajá. Pues entonces, outfielder de Texas, está bateando un bajo promedio, pero él es un speedster. Apenas Dee Gordon y Tim Anderson tienen más robos que de Shields. Entonces, está disponible en muchísimas ligas, ¿okay? Más del 90% de la liga. Pitchers, Wade Miley de Houston, abridor, tiene su puesto en la rotación. Mike Soroka, un novato de Atlanta. Okay, ya lanzó su primer juego. No hay seguridad de que siga en la rotación, pero es el prospecto número uno del picheo de este equipo de Atlanta, que se ha caracterizado por darle oportunidad a los jugadores jóvenes. Si lo ven por ahí, pudieran aprovechar, aunque sea para una salida. Eric Swanson de Seattle, también abridor. Pablo López, abridor y relevista de los Marlins, perdón. Y este es un gran pitcher que ha estado lesionado más de un año, pero que ya está a punto de regresar. Jimmy Nelson de Milwaukee. Una vez que regrese, inmediatamente lo van a colocar en la rotación porque él es uno de los mejores pitchers de ese equipo, pero tuvo problemas de lesiones. entonces pudieran estar aprovechando porque es un lanzador que va a estar en el waiver wire. De los Astros de Houston, Brad Peacock, ya les hablé de Wade Miley. De los Yankees de Nueva York, J.A. Happ, también tiene dos salidas interesantes contra los dos equipos que batean poco, los Angels y los Gigantes de San Francisco. Zach Eflin de los Phillies se enfrenta a dos equipos que batean, bueno, hay uno que batea poco y uno que batea mucho. Los Marlins batean muy poco y los Mets están encendidos, están bateando mucho. Que tiene una sola salida esta semana, pues sí, Sabatia contra Anaheim. No es que Sabatia sea candidato a Cy Young como era antes, pero contra el equipo Anaheim, ¿cómo es que dice cómo se llama el refrán? El país de los ciegos, el tuerto del rey. Entonces, mundo, exactamente. Cualquier pitcher contra este equipo Anaheim tiene chance. El venezolano Johnny Chirino, pero está lanzando hoy contra Kansas City. Él es un relevista, pero le dieron la pelota para abrir hoy. De estos streamers que pudieran aprovechar, lo agarran y después lo botan para la semana que viene. Esos son los nombres que tengo para esta semana. Para la semana que viene le vamos a dar más información, Iván, para Fantasy. Muy bien, excelente. Son siempre muy buenos porque así la audiencia se mantiene al tanto de qué peloteros pueden tomar, aunque sea por momento específico, pues, donde... Okay, aquí voy a recomendar uno que voy a recomendar que lo voten. ¿Por qué recomiendo que lo voten? Porque Nathan Eovaldi, pitcher de los Medias Rojas de Boston, le van a hacer cirugía. Y la cirugía es para remover algunos fragmentos de hueso en el codo derecho. Y entonces dicen que va a tardar de 4 a 6 semanas. Yo eso no me lo creo. Inclusive si se tarda de 4 a 6 semanas, si yo tuviera Eovaldi, yo sinceramente lo botaba de una vez, porque es muy, muy poco probable que regrese en buena forma, y esto de las 4 a 6 semanas me resulta demasiado optimista. Recomendación, Iván, si tú tienes a Eovaldi, bótalo. De hecho lo tenía, ya lo saqué. Bueno, tienes la opción de meterlo en DL, pero no. Si yo lo tuviera, yo lo botaba de una vez. Cada vez que yo oigo cirugía, yo me aparto. Otro que se pensaba que tenía cirugía y que afortunadamente no lo tiene por el bien del juego, porque es uno de los mejores lanzadores del juego, es Jacob deGrom. Jacob deGrom le hicieron la resonancia y no tiene nada, simplemente es una molestia, y lo que hizo fue que perdió una salida. Entonces, los que tengan deGrom, no se asusten, lo pueden activar para la próxima semana. El otro ganador del Cy Young, Blake Snell, pues entonces tampoco tiene nada, tuvo algunas molestias, pero va a lanzar el día de mañana en el bullpen, y bueno, su próxima salida va a estar también gran lanzador de los Rays, que tiene ese equipo, los Rays, en primer lugar, pues entonces va a estar activo. Otro que está activo, que lo pueden aprovechar si lo ven, es el dominicano Gregory Polanco, el outfielder de los Piratas de Pittsburgh. Iván, ¿tú conoces a Polanco? Bueno creo que sí. Es un gran bateador. Ha estado lesionado, tenía problemas en el hombro, pero ya lo activaron en el día de hoy. Tuvo cirugía el año pasado, pero ya está sano. Entonces, si ustedes lo ven en su liga, pudieran aprovechar. Michael Wacha lo acaban de mandar a la lista de incapacitados. Los Cardenales de San Luis, él era uno de los mejores lanzadores de ese equipo, y también ha sido uno de los que en esa ronda, más o menos la ronda 6, la ronda 7, 8, se estaba yendo en el fantasy. Entonces, bueno, los que tengan Michael Wacha, yo no lo tengo, métanlo en DL, no lo voten, porque es un problema de la rodilla. Entonces parece que no es nada demasiado grave, que con un poquito de reposo, un poquito de fisioterapia, va a estar de regreso. Y bueno, la noticia de la semana va a ser, que lo hemos estado hablando aquí desde el año pasado, lo hemos hablado en otros podcasts también en este año, Vladimir Guerrero Jr. Vladimir Guerrero Jr. está a punto de ser subido por el equipo de Toronto. Y una vez que ya yo no les voy a recomendar más, pues ya se lo dije bastante la semana pasada, pero la fecha estimada de que este gran prospecto llegue es el viernes de esta semana, Iván, para jugar contra el equipo de, creo que es de Oakland. Bueno, esa va a ser la gran noticia. Este pelotero va a hacer mucha bulla, va a estar en todos los titulares, va a ayudar mucho al equipo de Toronto, que ha estado mejorando. Yo dije la semana pasada que este equipo de Toronto iba a mejorar, y ya mejoró, se metió ahí en el tercer lugar de la tabla. Entonces, bueno, a disfrutar los que tengan a Vladimir, los que no lo tengan, agárrenlo. Y bueno, a ver los juegos de los Blue Jays. Sí, señor. Bueno, está interesante. Vamos a ver qué tan bueno que dicen de este muchacho. Hay que esperar. Yo muchas veces no es el papá, ni mucho menos. Hay que esperar a ver, porque puede tener nombres, pero no se puede ser tampoco tan optimista, ¿no? Hay que primero verlo jugar. Bueno, los que lo han visto dicen que es mejor que el papá. Imagínate tú. Sí, señor. Esas son las noticias mías de la semana. No sé si tú tienes algo más, porque yo quería hacer una sección especial ahorita. No, sí, ya por mí está bien. Ok, entonces, bueno, Iván, tú y yo tuvimos la oportunidad de ver una película la semana pasada sobre esa gran rivalidad que hubo en los años 80 entre el número uno de aquel momento, el sueco John Borg, y una figura que venía descollando, de una figura joven del tenis, que era el terrible John McEnroe. Entonces, pues se centra en esa final del torneo de Wimbledon de 1980, donde justamente McEnroe y Borg se enfrentaron por el uno, tratar de desbancar y ganar su primer Wimbledon, y el otro, tratar de pasar la historia como el primero que ganaba 5 Wimbledon seguidos. ¿Qué te pareció esa película? No, la película estuvo muy buena, porque yo no tenía, o sea, realmente no recordaba mucho esa rivalidad. En esa época, obviamente, yo no era muy adicto al tenis, pues no tenía muchos conocimientos de tenis. Y realmente yo comencé a seguir el tenis cuando comenzó a jugar André Agassi. Entonces, ahí fue cuando comencé, digamos, a agarrarle el eso fue en los 90. Eso fue en los 90, sí. Uh-huh. Pero antes no era muy seguidor del tenis. Pero obviamente sí sabía mucho de McEnroe y de Borg, porque bueno, ocupaban los titulares de todas las prensas deportivas. Sabía, pues, obviamente, del temperamento tan grosero que tenía McEnroe, que pues, lo vivían amonestando los jefes de silla, porque bueno, vivía quejándose, diciendo malas palabras, rompiendo la raqueta, en fin. Sí. Era muy conocido por eso. Entonces, bueno, y lo que yo aprendí de que yo no lo sabía, en verdad, en aquella época Borg era mi tenista favorito, obviamente, pues era un fuera de serie. Pero entonces tú veías a Borg y era prácticamente, bueno, el hombre de hielo, ¿no? No sé, todo lo contrario de McEnroe, pues entonces nunca se molestaba por nada, nunca mostraba nerviosismo, ni se metía con nadie, era un enfoque 100% en el partido. Y bueno, poco a poco iba derribando pues la resistencia de los jugadores contrarios con ese enfoque al 100% que tenía. Pero lo que yo aprendí en la película, que repito, no lo sabía, es que Borg, cuando era niño, cuando estaba empezando a despuntar en el tenis en su país, pues era igualito a McEnroe. Era un tipo que protestaba por todo, se quejaba, tiraba la raqueta contra el suelo, decía groserías, amenazaba con irse del partido, y todo eso le cambió su entrenador. No tengo a mano el nombre del entrenador, pero entonces este señor, que también es una persona obviamente clave, un personaje clave en la película, pues entonces él se da cuenta de que este muchacho es un diamante en bruto, que tiene mucho talento, pero que lo que tiene es que enfocarse. Y entonces le dice, bueno, toda esa rabia que tú sientes, toda esa ese volcán que tú tienes por dentro, enfócate en la pelota. O sea, dale a la pelota con toda la rabia que tú tienes, enfócate en el partido y vamos a ir partido a partido. Y entonces inmediatamente cambió Borg, se convirtió de ese jugador volcánico, ese jugador, repito, muy parecido a McEnroe, se convirtió en lo que fue después, que era, bueno, un hombre de hielo, Iván. Sí, increíble, ¿no? Y además de eso, hay que decir que era un tipo que era muy muy detallista, y o sea, vivía como muy centrado en su cuestión, y era muy metódico, siempre tenía como siempre una misma rutina. Sí. Y eso, la verdad, sí, señor, sí, se montó. Siempre que iba a Wimbledon pedía que le alquilaran el mismo carro, iba al mismo hotel, a la misma habitación, en la habitación de al lado, pues entonces la alquilaba también para las raquetas, y ponía las raquetas en el suelo, Y entonces los demás jugadores se enteraban de eso, y entonces, bueno, se burlaban de él. Mira que el tipo tiene una habitación nada más para las raquetas, y entonces camina con los pies descalzos sobre la raqueta para sentirle la tensión. Y era como dices tú, es una rutina que la seguía año tras año, y bueno, y le dio resultado, ganó 5 Wimbledon seguidos. Sí. Y muy jovencito lo llevaron para un torneo de por equipos también, y bueno, fue la sensación de ese torneo. Exacto. Y bueno, la película pues termina, pues obviamente, bueno, ya dijimos que Borg gana su quinto torneo, no sin antes tener que pasar, pues entonces, bueno, tuvo que remontar porque el amigo McEnroe se la puso muy difícil en esa final. Inclusive llegó a remontar 7, ¿cómo se llama eso? 7 tiebreakers seguidos. Tuvo match points 7 veces. 7 match points, exacto, 7 match points superados. Entonces, bueno, para tu poder, el tenis es algo que no es solamente la preparación física, que debe ser brutal, es la preparación mental. O sea, claro, que tú sepas que tú eres el número uno del mundo y que tú pierdes 7 match points seguidos. Y que no puedes, y que el otro va contra ti, porque te quiere tumbar del primer lugar, eso debe ser brutal. O sea, tú para poder superar eso, tienes que tener una preparación mental número uno. Sí, totalmente. Bueno, y hay que también decir que, bueno, McEnroe, en su condición de zurdo, pues bueno, se le puso muy incómodo a Borg. Entonces, bueno, esto también fue parte de, bueno... Digo también esto basado en mi experiencia, porque el otro día, bueno, hago esta pequeña vivencia. Yo estuve jugando tenis de mesa en estos días, y bueno, estaba jugando muy bien, y bueno, jugué con un zurdo, y me volvió un 8, ¿verdad? Porque el zurdo es muy incómodo, y generalmente eso hace que el jugador derecho, pues, pierda un poco la visión, las pelotas pican diferente, en fin. Y yo creo que también parte de eso le pasó a Borg con McEnroe, porque se le convirtió en un rival bastante difícil por su condición de zurdo. Claro, también por la calidad, ojo, pero la condición de zurdo también fue un tema fundamental en ese partido de Borg contra McEnroe. Sí, señor. En resumen, le recomendamos pues que si consiguen esa película, la bajen, la busquen en su tienda, la vean. Porque es muy buena, y sobre todo que está muy pendiente de los detalles, y obviamente pues todos estos protagonistas, de todos estos jugadores, pues están vivos, y entonces se buscaron un actor que es igualito a Borg, y se buscaron a este actor americano Shia LaBeouf, que ustedes lo deben conocer, pues que también se parece mucho a McEnroe. Entonces, bueno, están pendientes del último detalle, la camisa que utilizaban, pues la cinta que se ponían en el pelo, pues como dice Iván, la rutina del hotel ahí en Monte Carlo, en fin, bueno, sí, muy recomendable. Ya para terminar, hay que decir que tanto McEnroe como Borg han sido capitanes honorarios en los torneos estos torneos que hacen de Europa contra América. Ellos han sido capitanes honorarios. Sí, señor. Bueno, la película se llama tal cual, Borg versus McEnroe, y es de una película del 2017, protagonizado por Sverrir Gudnason como Borg, y Shia LaBeouf como John McEnroe, y el veterano Stellan Skarsgård como el entrenador de Borg. Bueno, muy buena la película, recomendable. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Así es, bueno, un placer, Ángel, pues, estar contigo en esta sección del programa, en vista de que se nos hace tan complicado tenerte siempre en el programa, pero bueno, ya con esto estamos como más on time, y podemos hacer una sección para que la audiencia pues te escuche con tus comentarios de béisbol y fantasy, que siempre son también recibidos. Por mi parte, bueno, un gran placer, y nos vemos la semana que viene. Igualmente, Iván, gracias por todo y hasta la semana que viene. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.